Hola, mi nombre es Marcos. Soy Marcos. Aquí estoy antes de ir a trabajar. Estoy tomando un café y vamos a comenzar a leer la Biblia diaria. El café está tan bueno, oiga, especialmente en la mañana. Yo creo que uno de los momentos más bien que tiene uno estudiando la palabra de Dios es cuando uno está relajado. Es mañana. Es el mejor momento para leer la palabra en mi caso, porque estoy fresco. La trato de leer en la tarde y algunas veces sí lo hago, pero se me hace obligación. Tengo que leer la Biblia. Me gusta leerla en la mañana. Usted puede tener mentalidad. Tal vez usted es de las personas que agarra su break de lonche y la lee en el lonche. A mí me gusta leer en la mañana. Y vamos a leer Levíticos capítulo 26. Ahora es febrero 22. Vamos a leer ahora nada más. Si usted quiere seguir el plan y quiere estar no, a diario, todos los días, si usted leer su lectura, vaya a la website mawministries.com. Ahí puede bajar el plan en formato de Word o Word, Microsoft Word, o puede leerlo ahí en el calendario que tenemos en la webpage. Estas son las bendiciones por obedecer a Dios. No hagan ídolos ni monumentos de adoración, tampoco pongan piedras decoradas en su tierra para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis días de descanso y mi santuario, pues yo soy el Señor. Bien específico a lo que Dios quiere. Conforme a mis leyes y tienen presentes mis mandamientos y los cumplan, entonces les mandaré lluvias en el momento indicado para que la tierra produzca sus cosechas y los árboles les den sus frutos. La cosecha será tan grande que la época de trillar continuará hasta que sea tiempo de recoger las uvas y recogerán uvas hasta la época de la siembra. Algo importante ahí. Las cosechas normalmente, yo sé un poquito de esto porque yo estaba en la universidad y había mucha gente que pertenecía al departamento de agronomía. Bueno, tenía amigos del departamento de agronomía. Y las cosas que ellos decían es que ellos veían fluir los trabajadores que venían a cosechar, porque ellos comenzaban a cosechar, a traer cosechas de un tipo de producto y seguían y se después se iban, so primero la uva, después la fresa, después las naranjas, después todas esas cosechas. Eso es lo que le está diciendo aquí, que los granjeros cosechaban conforme a las estaciones. Así que tendrán mucha comida para alimentarse y vivirán seguros en su tierra. Les daré paz en su país de tal manera que se acostarán en paz sin que nadie los atemorice. Yo quitaré los animales peligrosos de su tierra y no entrarán ejércitos en su país. Ustedes perseguirán a sus enemigos, los vencerán y los matarán a espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 hombres y 100 de ustedes perseguirán a 10.000. Derrotarán a sus enemigos y los matarán a espada. También les mostraré que estoy contento con ustedes. Haré que tengan muchos hijos y mandaré mi pacto con ustedes. Comerán de grano almacenado hace mucho tiempo y hasta tendrá que sacarlo para almacenar grano nuevo cosecha. Imagínense. También estableceré mi carpa sagrada entre ustedes y no los rechazaré y viviré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo porque yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejasen de ser esclavos de Egipto, los libré e hice lo que vol lo vol volvieron a vivir con dignidad. Pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes, mandando y no cumplen ninguno de mis mandamientos, rompiendo así el pacto, entonces yo les haré estos. Haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias, enfermedades y fiebres. Esas enfermedades destruirán sus ojos y les quitarán la vida. No les servirá de nada sembrar porque sus enemigos se comerán lo que ustedes produzcan. Me pondré en contra de ustedes y sus enemigos los derrotarán. Los gobernarán aquellos que los odian y ustedes vivirán tan asustados que correrán aunque nadie los esté persiguiendo. Y si después de todo esto siguen desobedeciéndome, entonces yo seguiré y los castigaré 7 veces por sus pecados. Acabaré con su altivez, haré que el cielo se ponga como hierro y la tierra como bronce. Aunque trabajarán duro, eso no les servirá de nada porque la tierra no dará sus cosechas ni los árboles sus frutos. Si aún así siguen en contra y se niegan a obedecerme, entonces yo constituiré castigándolos 7 veces más por sus pecados. Enviaré contra ustedes bestias salvajes que le arrebatarán a sus hijos y acabarán con sus animales. Eso haré hasta que ustedes queden reducidos unos cuantos y que sus caminos queden desolados. Y si después de todo esto no someten a mi disciplina y continúan en contra mí, entonces yo me pondré en contra de ustedes. Y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados, traeré ejércitos enemigos continuo por romper el pacto. Y si refugian en sus ciudades, los mandaré las pestes y los entregaré en manos de sus enemigos para que ellos gobiernen sobre ustedes. Cuando yo les corte el suministro de comida, hará tan poca harina que bastará con un solo horno para 10 mujeres horneen el pan. Ellas racionarán tanto el pan que ustedes comerán una ración, pero quedarán con hambre. Si después de esto ustedes no me obedecen y continúan oponiéndose a mí, entonces yo me opondré a ustedes con ira, yo mismo los castigaré 7 veces por su pecado. La hambruna será tan grande que ustedes tendrán que comerse a sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios sobre las colinas, derribaré sus altares de incienso. Pondré los cuerpos sin vida de ustedes sobre los cuerpos sin vida de sus ídolos y los mostraré y les mostraré mi oído. Haré que, que sus ciudades queden en ruinas, destruiré sus lugares sagrados y no me deleitaré con sus aromas agradables. Destruiré la tierra para que sus enemigos queden asombrados cuando los ocupen, los esparciré a ustedes entre las naciones y sacaré mi espada en su contra. Su tierra quedará desierta y sus ciudades destruidas. Luego la tierra descansará todo el tiempo que permanezca abandonada mientras ustedes estén en el país de sus enemigos y se desquiten de todos los años de descanso que ustedes no le dieron. La tierra descansará por todos sus años de descanso que merecía. Todo el tiempo que permanezca abandonada la tierra tendrá el descanso que no tuvo en los 2 años de descanso cuando ustedes vivirán ahí. Y vamos a ver cómo eso viene a ser clave cuando Daniel está orando. Dios dice que los ha castigado porque no le daban descanso a la tierra. Y si se acuerda, el descanso a la tierra que se sugería era de que ellos cosechaban por 6 años y un año tenían que descansar. El año que descansaban en la tierra no podían cosechar, pero sí podían vivir de lo que crecía en la tierra. Si ellos tenían. Vamos a seguir leyendo, me perdí un poquito, pero de todo esto, y mientras ellos estén en las tierras de sus enemigos, yo no los rechazaré. Mi odio no llegará hasta el punto de destruirlos completamente y romper mi pacto con ellos, porque soy yo el Señor su Dios. Por el contrario, tendré presente para bien de ellos el pacto que hice con sus antepasados, a los que saqué de Egipto para ser su Dios, pues yo soy el Señor. Esas son las leyes, normas e instrucciones que el Señor hizo entre él y los israelitas por medio de Moisés en el monte de Sinaí. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que si alguien hace la promesa de dar al Señor el equivalente al valor de una persona, se calculará así: el precio de un varón de 20 a 70 años será de 50 monedas. Eso es algo interesante. Esta es una promesa que si alguien da al Señor. El precio de un varón de 20 a 70 años de 50 monedas de plata de acuerdo al peso oficial. Y el de una mujer 30 monedas de plata. Si se trata del equivalente de una persona de 5 a 20 años de edad, se pagarán 20 monedas de plata por un hombre y 10 monedas por una mujer. En cuanto al equivalente de los niños de un mes de o 5 años de edad, se pagarán 5 monedas de plata por un niño y 3 monedas de plata por una niña. Yo, a mí algunas veces me pregunto por qué algunas veces la Biblia, yo creo que es la cultura, ¿no? Aquí le está dando Dios que den una ofrenda, pero le dan más valor al hombre que a la mujer. Y en eso, en contexto ahora de este mundo, muchos feministas tomarán eso como ofensivo, ¿no? ¿Por qué tiene que valer un hombre más que una mujer? Pero vamos a seguir leyendo. Si en ese caso del equivalente de un adulto mayor de 70 años, el precio será de 15 monedas de plata por un hombre y 10 monedas de plata por una mujer. Pero si el que hizo la promesa es muy pobre para pagar el precio establecido, entonces irá a presentarse al sacerdote y ese determinará el precio equivalente de acuerdo a lo que puede pagar el que hizo la promesa. En cuanto a los animales se ofrezcan al Señor, todo animal que se traiga al Señor queda consagrado. El que haga hecho la promesa no puede cambiar por otro animal, ya que sea mejor o peor, y si lo hace, ambos animales quedan consagrados. Y si se trata de un animal impuro que no puede ofrecerse al Señor, entonces la persona deberá presentar el animal al sacerdote y él fijará el precio. Si la persona desea comprarla de nuevo, entonces deberá pagar lo que vale el animal más quinta parte del precio fijado. Si alguien consagra su casa al Señor, el sacerdote fijará el precio de acuerdo al estado de que se encuentra la casa y ese será el precio establecido. Si alguien se ha consagrado su casa al Señor, quiere recuperarla, entonces debe pagar lo que vale la casa más una quinta parte del precio establecido y la casa volverá a su poder. Si alguien consagra parte de su tierra al Señor, el precio dependerá de la cantidad de semillas necesarias para sembrar en ese terreno, a razón de 50 monedas de plata por cada 220 kilos de semillas de cebada. Si el consagra su tierra en el año del júbilo, su precio será el que fije el sacerdote. Pero si la persona consagra su tierra después del año de júbilo, el sacerdote calculará su precio de acuerdo a los años que falten para el año del próximo júbilo, en el precio se reducirá. Si el que consagró su tierra la quiere comprar de nuevo, debe añadir una quinta parte del precio establecido y así será suya nuevamente. Pero si él no compra de nuevo la tierra y ese se vende a otro, ya no la podrá recuperar. Cuando la tierra sea liberada en el año del júbilo, será consagrada para siempre al Señor como propiedad permanente de los sacerdotes. Si alguien consagra al Señor una tierra que no es parte de lo que ha heredado, sino que la adquirió por compra, el sacerdote calculará el precio equivalente hasta el año del júbilo, y ese será el precio que pague el día de la persona consagrada en la tierra. Ese dinero quedará consagrado al Señor. El año de júbilo está, esa tierra volverá al dueño original que la vendió a la tierra que poseía esa tierra como herencia. Todos los precios serán de acuerdo al peso oficial, que es de 10 gramos por moneda. Nadie ofrecerá la primera cría de su animal, ya que toda primera cría ya pertenece al Señor, sea ternero o oveja, ya es propiedad del Señor. Pero si la trae la primera cría de un animal impuro, lo puede comprar de nuevo pagando el precio establecido más una quinta parte. Si no se compra de nuevo, se podrá vender el precio establecido. No se podrá vender ni volver a alquilar nada que no haya consagrado el Señor, ya sea una persona, animal o terreno propiedad de su familia. Todo lo que se haya consagrado es santísimo y queda consagrado al Señor. Ningún ser humano al que haya destinado completamente el Señor podrá ser rescatado, sino que será condenado a muerte. Una décima parte de todos los productos de la tierra pertenece al Señor, tanto de semillas como árboles frutales, pues estas están consagradas al Señor. Si alguien quiere recuperar algo de esta décima parte, deberá pagar el precio establecido más una quinta parte. Uno de cada 10 animales del ganado o del rebaño que pase por el conteo bajo el bastón del pastor será consagrado al Señor, sin elegir los buenos o los malos, sin cambiar unos por los otros. Y si se cambia algún animal, ambos animales quedarán consagrados y ninguno de ellos se podrá comprar de nuevo. Estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas. Hasta aquí terminamos el libro. el 27 y vamos a comenzar el libro de Números en el otro, en la otra lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página mawministries.com y puede chequear nuestros otros recursos que tenemos ahí ustedes para ofrecerle. Estamos creando un nuevo, estamos creando una nueva página, bueno, ya la creamos para los niños, donde vamos a tener un cartoon, como se dice en inglés, una caricatura para que usted la vea. So, gracias le damos otra vez y sigue orando por nuestro ministerio para que Dios lo bendiga. Una de nuestras cosas es de proveer todo lo que hacemos gratuitamente, pero si usted desea donar algo, lo puede hacer. Vaya, tenemos un proyecto ahí que se llama Cloud Radio o Radio de Nube, donde vamos a estar haciendo un radio en vivo para que usted lo escuche por la internet. Vamos a tratar de proveer a las personas que quieren estar en la radio, pero no pueden hacerlo porque está muy caro. Lo vamos a hacer gratuitamente. Para eso necesitamos los recursos. Estamos ahorita en el proceso de comprar un server, y comprar muchas de las cosas que necesitamos. So, estamos pidiendo una contribución también, no porque dependemos de usted, no, nunca queremos hacerlo eso, porque a qué queda que nosotros estemos pidiendo dinero y dinero y dinero y poniéndoles un yugo cuando, especialmente ahora que la economía está tan mala. Pero lo que usted puede hacer es contribuirnos con $5, $5 nada más. Eso es lo que estamos pidiendo. Y de los $5 viene de los evangelios cuando Jesucristo está enfrente de la multitud y la multitud tiene mucha hambre y Jesucristo pregunta, vayan y denle de comer a la gente y los discípulos dicen, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para darle comida a esta gente? Y Jesucristo agarra 5 panes y 3 pescados y él los multiplica. Los 5 panes representan los $5 y los 3 pescados significa la palabra de Dios que nosotros traemos ante ustedes, entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Siempre el pescado es significado de Jesucristo, y ahí se completa el milagro que hizo de Dios. Nosotros nada más estamos proveyendo, usted va a proveer nada más el pan, Dios que provea el que multiplique. Vamos como le dije la otra vez, a leer el libro de Números. Y si usted lo quiere hacer contribuyendo con los $5, vaya a nuestra página mawministries.com y puede hacerlo, ¿ok? Muchas gracias. Bye.